en Costa Rica. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, activistas por los derechos de la población sexualmente diversa en Costa Rica comentan cuáles son los principales retos que tiene el país en esa área. Consideran que el cambio de gobierno podría significar una mayor apertura para discutir dichos temas. Grupos sociales en Costa Rica continúan la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTI y promueven algunos proyectos de ley para buscar mayor igualdad, sin importar la orientación sexual o la identidad de género. El país se une a la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, a sabiendas de que aún queda mucho camino por recorrer para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que se le niegan a estas personas. La activista LGBTI Margarita Salas mencionó que varias organizaciones impulsan iniciativas particulares para avanzar en el tema y esperan que el gobierno entrante les apoye. Estamos planteando dos demandas centrales, que es el reconocimiento de las uniones por vía de la aprobación de legislación de matrimonio igualitario, y el reconocimiento de la identidad por vía de la ley de identidad que permita que las personas transgénero puedan contar con un documento de identidad coherente con su autodefinición, ¿no? En ese sentido, queremos pedirle al gobierno, ahora que está justamente definiendo prioridades, que convoque el proyecto de uniones de hecho que se encuentra en estos momentos en la Asamblea Legislativa y que permita por esta vía reconocer los derechos humanos y las uniones entre personas del mismo sexo. El proyecto para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo otorgaría los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, como compartir seguro social y bienes, dejar herencias y poder hacer visitas médicas. En estos momentos en el país se recogen firmas para presentar por iniciativa popular el proyecto de ley para el matrimonio igualitario. Defensores y defensoras de los derechos humanos consideran que Costa Rica ya está lista para avanzar en esta temática, a pesar de los ataques de sectores conservadores y fundamentalistas. Francisco Madrigal, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, manifiesta que están a la espera de una respuesta positiva por parte del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís para los proyectos de uniones de hecho y de identidad. Además, señaló otros temas claves en los que se debería enfocar la administración. Existen otros temas también en esta agenda que tiene que ver con discriminación laboral por motivo de orientación sexual, fortalecer aquellas políticas en materia de trabajo para que no hayan más despidos laborales motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las personas, así como el programa de sexualidad que está siendo impulsado en el Ministerio de Educación Pública, poder enfocarse, por supuesto, en el tema de bullying por homofobia también, que sabemos es un problema del país. Activistas LGBTI consideran que el gobierno debe efectuar acciones concretas y respetar los convenios internacionales firmados para reconocer los derechos humanos de una población que ha sido socialmente marginada. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi con el aporte investigativo de Natalia Rojas.